los 90 se terminaban con esta gran voz, pasando a una nueva etapa, una etapa 2000era que muchos de ustedes aman. Los 90 de Madonna terminaron así, con esta canción, Beautiful Stranger, 1999, parte de la película Austin Powers. Ahí teníamos a la reina sonando en Mañanas X. ¿Quieres vivir tus vacaciones al ritmo de rock? Con Atrápalo encuentra grandes descuentos para tu próximo viaje y podrías ganar entradas dobles para ver a Lenny Kravitz en vivo. Ingresa a atrápalo.com.co y revisa los términos y condiciones. Es tu momento de rockear. RNT 23637. Esta es la X. Nos vamos con Snow Patrol y esto que se llama Open Your Eyes. Páramo y la X 30 años celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. Tendremos una fiesta de celebración increíble junto a uno de los cantantes, guitarristas, músicos, compositores y además de eso, íconos culturales más importantes de esta era, ¿no? Y es el señor Lenny Kravitz, quien ya por más de 25 años, inclusive más de 30 años, pues ha estado presente, vigente, lanzando música, presentándose y por supuesto mandando la parada en cuanto a moda, por ejemplo, y en cuanto a cuidarse físicamente. Así fue como lo confesó Denzel Washington, quien le pidió ayuda a Lenny Kravitz para su transformación física. Dice, me veía gordo y acudí a él. Recordemos que Denzel es uno de los protagonistas de la secuela de Gladiador, Gladiador 2, que está en este momento en cartelera, y casi a sus 70 años confesó que realizó una transformación física, ya que no se sentía cómodo con su apariencia. En una conversación con la revista Esquire, el actor dijo que todo cambió cuando se vio en las fotos de los premios Oscar de 2022, donde fue nominado por su papel en la tragedia de Macbeth. Estaba mirando fotos mías, dice, y de Pauleta, su esposa de más de 40 años en los premios Oscar, y me veía gordo con ese pelo teñido, añadió. Así que se puso manos a la obra y pues ya con el proyecto de Gladiador 2 andando, decidió llamar a su amigo personal Lenny Kravitz. Dice, él me dijo, Denzel, quiero ponerte en contacto con un entrenador, con mi entrenador o uno de los tantos que tiene. Empezó con él en febrero del año pasado. Dice que le prepara las comidas y que entrenan juntos. Ahora pesa alrededor de 86 kilos y va camino a los 83, confesó en esta entrevista para Esquire. El intérprete aseguró que ahora se siente más fuerte, tanto física como mentalmente. Además, dejó crecer su cabello, su pelo gris natural. Ser fuerte es importante, dice. Estoy haciendo lo mejor que puedo y quiero agradecerle a mi gran amigo Lenny Kravitz. Y si alguien sabe de salud mental y física, ese es el señor Lenny Kravitz. Aquí veremos el 11 de diciembre. Escuchémoslo aquí con Honey, canción de su más reciente disco, Blue Electric Light. Aquí está Lenny Kravitz. La X celebra sus 30 años. Esta es la oportunidad única para tener de frente a Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Asegura tu entrada para el próximo 11 de diciembre en una nueva localidad en Platea desde 199 mil pesos más servicio, disponibles en taquillalive.com. La pregunta del día de hoy, mi estimado Andrés, es ¿cuál es el artista del año? Sí, ya es hora de decidir, ya es momento. ¿Quién es el artista del año para usted? ¿Quién es? ¿Ha pensado? ¿Ha tenido tiempo? ¿Ha podido rumiar sobre la interrogante de hoy? Pues fíjese que hasta ayer que planeamos la pregunta no me había detenido conscientemente a pensar, pero yo creería que puede ser Billie Eilish. ¡Oh, wow! Sí. ¿Cómo me sorprende su selección? ¿Por qué? Porque no pensé que fuera a coger por esa ruta. Pues es que es mi disco del año en cuanto a términos... ¿De gustos? De pronto gustos más abiertos, de pronto gustos de la emisora, un poco más comercial. Me parece que es un lindo disco y que ratifica la importancia de Billie en este océano de cosas que están pasando, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, Bueno, pues es una excepcional y bastante acertada conclusión. Yo voy a pensarlo un poquito porque acabo simplemente de darme cuenta que hago las preguntas, pero no me las contesto. Claro. O sea, hago siempre las preguntas con el propósito de que la audiencia de la X más música las conteste, pero nunca contesto yo. Siempre estoy esperando a ver qué va a decir la gente, pero mi respuesta no es clara porque quiero saber qué es lo que opina la gente. No, no me detengo a pensar que la gente me va a preguntar, ¿y usted qué opina? Y es como yo, como dijo Marvin en Pulp Fiction antes de que John Travolta le volara los sesos. Man, I don't even have an opinion. Sí. Entonces. Y es que hay preguntas que tienen respuesta un poco más fácil, pero esta no. No, esta necesita un poquito más de pensamiento después, pero nos encantaría saber usted allá afuera qué opina, qué piensa. ¿Cuál es para usted el artista del año? En la X103.9 FM estamos pendientes de sus comentarios, de sus respuestas en @la X más música en redes sociales, así que adelante, conteste, fire away, como dicen los estadounidenses. Y aquí estamos Andrés Salazar y Alejandro Marín antes del café con Esperanza, que nos retirará de estos estudios muy respetables para poder hacer una rendición de cuentas de lo que ha sucedido en el departamento de radio. Estaremos con ustedes acompañándoles, pero vamos con discos y ya regresamos. De Chappell Roan, de su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess. Eso es Good Luck, Babe, en las mañanas de la X103.9 FM, la X más música.com. Estoy mirando noticias rápidas aquí. Sí. Sobre las películas que más plata perdieron este año. Ok, interesante. Sí. Interesante sobre todo porque pues hay un debate ahí sobre el cine, sobre los públicos, la ida a cine, los nuevos públicos que no se maman ya 3 horas de película. Correcto, sí. Estoy mirando aquí Apple perdió más de 100 millones de dólares en la película Argyle. Ok. Uf. Y una película que se llama Fly Me to the Moon. ¿Esta película sobre qué? No sé. Por ahí yo no me acuerdo exactamente qué es, pero sí, Fly Me to the Moon, se me olvidó sobre qué es esa película, pero vi el tráiler. Oiga, ¿vio el tráiler de 1964? De los Beatles. Scorsese, sí. Sí, aunque no es Scorsese, es como el productor. Productor, sí, sí, sí. Pero el director es otro. Sí, no es el director. Vi algo, vi como unos, no vi el tráiler completo, no lo he visto, vi como unas partes en redes. ¿Cuántos años han pasado desde 1964? 60. No. Claro. ¿80 años? No, 64. 6 y 6, sí, 60. ¿60 años? Sí. ¿60 años? 60 años han pasado ya. 60 años y los Beatles continúan capturando la imaginación del mundo entero. Su influencia es tan duradera, tan poderosa, que yo veía ese tráiler ayer y yo decía, es increíble, y me preocupa cuando se muera McCartney. Pues es una preocupación colectiva. Tener que enterrar a este señor. Eso va a ser duro, sí. Y eso es lo otro, que además los dos que siguen vivos, siguen girando. Si estuvieran los cuatro, yo creo que seguirían dándole. No, qué cosa tan impresionante ese tráiler. Pero bueno, las películas que más plata perdieron en 2024, Fly Me to the Moon, me va a tocar meterme a Google. Es con Scarlett Johansson y con, ¿quién más está ahí? Fly Me to the Moon, La Otra Cara de la Luna. Sí, se estrenó este julio. Perdieron más de 100 millones de dólares. Mucha plata. Sí, ¿cómo le parece? Fly Me to the Moon recaudó 10 millones de dólares el primer fin de semana en la taquilla. No, pues qué totazo. Sí, bueno, ¿qué más películas fracasaron este año? Profesión Peligro, ¿sí? The Fall Guy. Usted se la vio, me acuerdo. Sí. Profesión Peligro fracasó. Con Joker, Folie à Deux. Claro. O Folie à Deux, o A D, no sé. Sí, esa la... Eso fue uno de los grandes fracasos, sino el gran fracaso del año. Bueno, la otra que fracasó fue Furiosa. Ok. Mad Max Saga. Complicado. Estas son las películas que dicen hoy los blogs, ahora que comienzan a hacerse los repasos de fin de año, que más dinero perdieron y que le quitan el brillo a Hollywood. Usted sabe que Hollywood está pasando por un muy mal momento y estas películas refuerzan esa idea, claro, de que el cine está mandado a recoger, Andrés. Sí, claro, eso es una conversación que ha estado abierta durante todo este año y parte del año pasado, además también por todo lo que ha venido después de la huelga de escritores, por todo el tema de las críticas a los pagos, también por todo lo que viene con las nuevas plataformas. Es una discusión que está abierta y seguirá abierta, yo creo que en unos próximos años, y va a cambiar algo, algo tiene que cambiar. Sí. Está cambiando, yo lo que creo es que eso está cambiando constantemente, pero pues uno no se da cuenta porque los cambios no son evidentes ni son radicales. La gente piensa que los cambios son radicales y los cambios no son radicales, y en el caso del cine pues hay una evidente prueba de ello. Barbie y Oppenheimer recaudaron 162 y 82.4 millones de dólares respectivamente el verano pasado, es decir, en 2023, y combinaron así el fin de semana de taquilla más exitoso en Norteamérica desde 2019, pero solamente porque dos películas distintas salgan el mismo día no significa que van a crear un fenómeno cultural multimillonario. Tanto Wicked como Gladiador 2 necesitan superar las expectativas de las taquillas proyectadas, así que vamos a ver qué sucede en 2025 con El Séptimo Arte. Estas son Mañanas de la X103. La canción Safe and Sound, arrancando una nueva hora de música y de información en Mañanas X. Feliz viernes 22 de noviembre del 2024, y ya vamos haciendo un balance y un repaso por lo que ha transcurrido durante este 2024 en materia musical y artística, y por eso les preguntamos hoy en nuestras redes sociales: ¿cuál creen ustedes que es el artista o la artista de este 2024? Andrés Felipe 06 en Instagram dice: sin duda Sabrina Carpenter. Lo mismo opina Iman Orange, dice que Sabrina Carpenter, obviamente. Maleja Sabio dice que Sabrina. Pachetoni dice que Billie Eilish, John también dice que Billie Eilish. Andrea Paola dice que Jimin de los BTS. Y bueno, ahí hay varios comentarios, hay varias opiniones, con una opinión predominante, y es Sabrina Carpenter, que sí, tiene todo el sentido y es una de las artistas más importantes de este 2024. Seguro estarán los listados musicales de sencillos, álbumes, y por supuesto pues estaremos esperándola en una gira que pase por Colombia. Gilly Sardo dice que Charlie XCX, pero que aquí nunca la ponemos. ¿Cómo que no la ponemos? La hemos puesto no solamente desde que se volvió masivamente famosa con el Brat, sino desde antes.